Sin que nos toque a nosotros, resulta que algunos, muchos o pocos, el número al fin y al cabo poco importa, de los familiares, hermanos o hermanas, sobrinos o sobrinas de Nelly Pozo Méndez, como conocidos suyos, que se escandalicen, que se digan dolidos y ofendidos por las verdades comprobadas de lo que decimos, de las ratas inmundas, como el alias Leo Corporán, Heredia en realidad, su hijo de tal palo tal astilla, César Heredia Guerra, su madre y pareja del alias Leo Corporán, Nora Guerra, tal para cual, perversos, ladinos, trepadores, oportunistas, retrógrados y reaccionarios, hipócritas y alevosos, como huevos de serpiente, por la condición de leprosos morales, supersticiosos, mendigos espirituales, verdaderos judas, arribistas y buscavida, como la idiosincrasia ancestral que a especímenes, alimañas y sabandijas les corresponde por ley biológica, como la de que hijo de gato caza ratón, o los coqueteos y maridajes con el imperialismo, con la peste oscurantista y supersticiosa del cristianismo católico, o por igual con la peste cristiana protestante, con los Bello Andino, Bebecito Martínez, Guaró Aliranzo, las vírgenes prostitutas de las carroñas del balaguerismo, como las de la Cruzada del Amor de Emma Balaguer y Marianela Jiménez, al igual que los del coro de la Ita Balaguer, como de la banda reformista y anticomunista del carnicero Pérez y Pérez, Óscar Núñez, alias El Cangrejo, y esa crápula inmunda, Ramón Pérez Martínez, Macorís, Cholín el Loco, el carnicero de León, de la que fue Nelly Doñé, parte integrante de sus asesinatos, torturas y muertes, de miles y cientos de jóvenes, de los que sobresalen los 5 clubistas masacrados, torturados y asesinados por dicha banda en el dugout del play de la Normal, Juan Pablo Duarte, así como la del joven de Villajuana, entre otros, y miembro dirigente de la Juventud Comunista, Oliver Méndez, súmense de Andino Peña, consumado degenerado y corrupto, que silenciosamente hacía su nefasta labor de informante y delator de los jóvenes universitarios y de los barrios como Villajuana, que hacían resistencia sin compromisos con el bochornoso pasado, a los desmanes oprobiosos del absolutismo y el despotismo, cuyo propósito manifiesto era el aplastamiento y erradicación de los derechos, conquistas y logros democráticos y de la libertad. Y en cuanto a nosotros, integrantes y dirigentes del Partido Comunista de la República Dominicana Pacoredo, del que fuera hasta el último aliento de vida Nelly Pozo Méndez, a esta la juzgamos y ponderamos como del 70 al 80% una excelente y distinguida comunista militante. Y esto estrictamente a la luz de su altísima responsabilidad y consagración en el cumplimiento abnegado de las tareas suyas y el esfuerzo para que los de alto espíritu lo mantuvieran firme. A los intermedios los estimulaba con críticas y explicaciones en aras de empeñarse al máximo y no autocomplacerse, ni buscar las comodidades, ni las sombras de un árbol o que a contrasol da una pared. Se hace palpable y ostensible que quienes incurren en una tan execrable como ignominiosa impostura, ofensiva y degradatoria extrema a la memoria de la camarada dirigente y militante Nelly Pozo Méndez y al Partido Comunista de la República Dominicana Pacoredo, como al Movimiento Democrático Revolucionario Popular de la Autodeterminación y la Soberanía e Independencia Nacional junto al Socialismo, Concepción y Bandera General de la Emancipación Social y la Liberación Nacional, los que, dando riendas sueltas a su condición de pusilánimes invertebrados, reclaman igualar a Nelly Pozo Méndez con las crápulas inmundas de los vertederos de la moralidad antisocial y antiética. Lo peor de todo es que esos familiares siempre medraron e hicieron de carga muerta para Nelly Pozo Méndez, la que canalizó todo el atraso que arrastró en la tolerancia hacia la indolencia de esos familiares suyos que la veían desfallecer día a día, desnutrirse, perder las fuerzas y no eran capaces de mover una paja para tratar de devolverle las fuerzas a Nelly Pozo Méndez. Ahora son esos mismos los que se confabulan con las carroñas de las que el rufián Leo Corporán es cabecilla y negociante beneficiario del Club Mauricio Báez para conspirar a fin de falsificar y tergiversar la verdadera valía y el verdadero papel social, ejemplo de integridad y desvelo, ejemplo de servicio a la gente del pueblo, pero ante todo total y desinteresado empeño en hacer que el pan de la enseñanza y el aprendizaje llegara a los niños, niñas, jóvenes de ambos sexos de Villajuana y todos los entornos barriales capitaleños. Nelly Pozo Méndez nunca se casó ni procreó hijos, y es que para ella todos los niños y jóvenes eran lo mismo que sus hijos. Y es aquí donde radican algunos de los errores de esta gran dirigente y militante comunista, ya que quien practica esa línea de comportamiento y se deja arrastrar por la espontaneidad que conlleva el error de un comerciante oriental que cruzando por un desierto de nieve encontró una serpiente venenosa casi en el punto de muerte por congelación, y desaprensivamente la tomó con sus manos y se la introdujo en su gruesa capa contra el frío, aun en contra de la alarma y advertencia de los otros acompañantes de esa caravana, sucediendo que cuando el calor del cuerpo del ingenuo comerciante oriental le devolvió la vida al áspid venenoso, automáticamente esta serpiente tóxica clavó los colmillos cargados del más letal veneno en el corazón del ingenuo comerciante oriental, quien acto seguido murió. Cuando Joan Quesada Pozo, un sobrino de Nelly Pozo Méndez, y su madre, la de Joan Quesada Pozo, están haciendo causa común con los inquisidores y persecutores ideológicos, políticos y organizativos del Partido Comunista de la República Dominicana Pacoredo y sus puntos de vista y sus actividades, con un tal César Heredia Guerra pretendiendo someter a censura a nuestro Partido Comunista, tenemos que recordarnos de los equívocos y debilidades de nuestra inolvidable camarada Nelly Pozo Méndez, así como el valor de la máxima que advierte sobre y en contra de la filantropía y la beneficencia, y que dice: quien alimenta y cuida de perros ajenos, pierde el hueso y pierde al perro. Ese joven, Joan Quesada Pozo, llegó al extremo, para desbordar la copa, de decirnos que contribuyéramos al acto que su familia quería montar en favor de la memoria de Nelly Pozo. Y faltando apenas 24 horas para su realización, junto con la carroña venenosa congénita de César Heredia Guerra y la siniestra sombra pervertida y retorcida, saco de bajas pasiones, miserias humanas e ignominias, pus, sangre y lodo de Leo Heredia, alias Leo Corporán, que debíamos entregar por escrito desde la mañana las breves palabras que comunicaríamos en el acto. La censura y la persecución ideológica contra nuestro pensamiento no son quienes las carroñas de los Leo Heredia, Nora Guerra, ni de los que, a título de vínculos de familiaridad con Nelly Pozo Méndez, concurren a efectuar actos supersticiosos y abominables de vulgar superchería y brujería, como son las misas católicas, a las que Nelly Pozo Méndez repugnaba y reprochaba por su identificación, adhesión y militancia al lado del ateísmo materialista y revolucionario conforme al materialismo dialéctico. Hacer tal cosa deja mucho que desear, y ciertamente que no degradan ni enlodan la imagen de revolucionaria comunista de Nelly Pozo, sino que la enaltecen en tanto muestran con toda crudeza la rastrera calaña inmunda de quienes hacen tal bajeza. Nelly Pozo estuvo en la directiva del Club Mauricio Báez junto con muchas alimañas, sabandijas, rufianes, traidores, desalmados, saltimbanquis, pero nunca se igualó ni se equiparó con ellos. Sin embargo, ¿qué pueden decir los que a título de núcleo de familiaridad se escarnizan y escandalizan porque resaltamos la espuria naturaleza oprobiosa de piltrafa podrida de quienes adversaron en realidad a Nelly Pozo Méndez por su entereza y solemne condición de dirigente y militante del Partido Comunista de la República Dominicana Pacoredo? Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.